dina mi diserodo hami rombongan ni siap paranak asapa satun ulus sami asabe damang maju muse ede anak kokido hamorao diau anak kokido.